Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana, desde ningún sitio hacia ningún lugar. Esta semana con el especial titulado Navidades. Todo bien. Todo bien, estamos los dos bien. Pensaba que habría salud. Cava, un alfajor. Hostia. Todas esas cosas. Ni he pensado, quizá por lo castigado que estoy, que no. No he metido ni cava enfriar ni nada. Pero es que no tengo ni Aquarius. Esa es como una tradición muy tuya. Sí. Alfajores. Sí. Huesos de santo, cosas así. Sí. Costillas de Santa Teresa. Bueno, todavía puedo bajar al rebos a buscarte algo, ¿eh? ¿Sí? Se snifa. Bueno, hay polvorones porque ya no tienen la consistencia de antes. No. Entonces es mejor la posología. O sea, yo como soy doctor puedo decir posología. Por ingesta nasal. Casi todo nasal. Dame droga que estanque aquí mi alma. Dame droga que genere otro caos. Que elimine estas listas de espera. Que no recuerdan que este mundo es real. Yo ya no aguanto esta mierda. Que explosione el planeta o que me marcha atrás. Bueno, fin de año ya, ¿eh? Sí. Navidades con novedades, camiseta. Yo te he traído un regalo. ¡Hombre! ¿Qué me dices? De lo lechero. ¿Qué me dices? Esa camiseta te había prometido la gente de Amanecer Drogado. ¡Hostia! Y me llegó el otro día porque Fran es un tío muy cumplidor. A pesar de ser de Alsasua, que son muy de apalizar maderos. ¿Qué me dices? Sí, no sé yo si te pueden dar. Pero qué bonita, ¿no? El otro día me la probé y pensé, igual te pueden dar dos hostias si alguien no lee abajo drogado en vez de dorado. Claro, claro. Sí. Hostia, pero dorado en las letras, pero esta gente cómo sabe, ¿no? Y mira, y la han hecho. ¿Se puede decir subnormales? Sí, a lo mejor la pegatina se refiere a que son subnormales los del programa de radio. Con la adquisición de esta prenda está colaborando en la integración de empleo de personas con discapacidad. O sea, con gente como nosotros. Como nosotros. Es que igual se refiere a los que hacen la radio y no a los que han hecho claro, la camiseta. Claro, claro, como tú y yo. Hostia, tío. A esta gente le tenemos que hacer la recíproca, ¿no? Ya tiene reservada una L. Enviarle, ¿no? Claro. Claro, una L para Fran, para que vaya allí con claro. Echenique. Espero que la M me valga, ¿eh? Porque he cogido como un par de kilos. ¿Tú has cogido un par de kilos? Sí. No, pero sí, ¿no? ¿M todavía me ves? ¿O qué? Y XS, a lo mejor, ¿eh? Yo quiero L, ¿eh? Por eso de la nuestra. ¿Sí? Azul. ¿Azul? ¿Blanca? No, azul, ¿no? ¿Por qué azul? Son todas blancas. Son todas blancas, al final no hay colores. No hay colores, a no ser que tú quieras. Yo te hago un azul si tú quieres, azul. Y será azul mecánico además. Hostia, el azul me da un poco igual que sea. Pero es que a mí el azul me gusta más que el blanco. Yo creo es que yo tengo el tono de piel muy blanco ya. Entonces con el blancazo ya es rollo Iniesta. Pero tú al ser tan Iniesta de piel, a lo mejor a ti la blanca te parece como negra casi. Comparado contigo, también puede ser. Yo si quieres a ti la tuya te la hago azul, a mí me da igual. Hombre, tú lo puedes gestionar eso. Hombre, si tiene mucha complicación. No, es ponérselo, pero me tienes que decir qué azul. ¿Te acuerdas que pasé una tabla de colores? Sí. Dime el número. ¿El número? Azul celeste. Tú es que eres muy profesional. Luego yo te enseño un azul. Sí. Y tú me dices qué azul es ese. Eso te lo y si queda bien, porque si tú me dices, oye, mira, que es que. Y el rojo Colaboración Ciudadana de. Yo guardo, la primera camiseta de la roja. Colaboración, la roja. Ese rojo también me gusta. Pues la hacemos roja, la tuya. La gente sabe hacer blanca, porque si ahora tengo que empezar a preguntar colores... Claro, claro. Voy a morir, ya hay 30 reservas, ¿eh? Tengo que decir que donde más destaca, donde queda más chulo es en el blanco. Yo creo que en blanco. Lo que pasa es que a mí el blanco, hostia... Ya, yo no soy de camiseta blanca, pero... Pero tú estás aún tienes tono en la piel. Ya, yo soy agitanao. Pero yo estoy muerto. Pero yo creo que quedaría muy bien en camiseta amarilla. Pasa que la gente no es de camisetas amarillas. Ya. Pero yo creo que ahora en Cataluña el amarillo le da un plus. Pero te ha gustado el diseño por fin, ¿no? Me ha gustado mucho. Tú sabes que yo soy sincero. A mí tú me preguntas. Ya, llevamos intentos ya. Y este no me tuve que pensar, no dije, hostia, tal. O sea, lo vi y dije, es que es esto, es esto. Es esto. Echenique es así. Echenique y nuestro patrón, el torero Padilla. El torero Padilla. Es la cumbre. Sí. O sea, él es. Rita Barberá y el coreano bueno. Sí, están ahí, ¿no? Comerse la caña de chocolate con whisky y eso. Es una persona que tiene su punto, pero ¿puede ser que nuestro patrón, o sea, la persona que más nos identifique, sea Padilla? ¿Sea Padilla? Puede ser. Como el concepto de Puerta Gallola, o sea. Es que nuestro programa es muy a Puerta Gallola. Claro, o sea. Y si te revolotea el programa, pues te revolotea. La semana que viene vuelves. Sí, banderas con el águila en la espalda. O sea, la definición de Puerta Gallola podía ser Padilla, o sea, no hay otro. O sea, si tú quieres explicar el concepto de lo que es mostrarte a la vida tal y como es, asumir los riesgos, es esa. Lo veo muy profesional ese hombre y con muchas vidas, ¿eh? Con muchas vidas, que Schumacher lleva como 10 años vegetal porque se cayó esquiando. ¿Qué ha vuelto? Pero no ha vuelto, ¿no? Bueno, pero que atiende a estímulos. Ya. Le clavan un alfiler en el pie y plega la pierna, claro, ¿sabes? Claro. Y dice, hostia, cuidado ahí, pero, ¿eh? Ese hombre estuvo jugándose toda su vida, ¿sí? Ahí, como a miles de kilómetros por hora, a lo loquísimo, y esquiando un día. Es que zapatero a tus zapatos, chaval. Se dio una castaña y eso. Y este hombre le han descosido la cara por varios pespuntes ya. Sí. O sea, le han rodeado así la cara. Por eso, el ojo, el eso. Este hombre está hecho un puto Cristo y ahí está, Yo por no. No ha bajado en salud, este como, hombre. Como es el último programa del año, porque nosotros tenemos ahora la parada de Cataluña el 21 de diciembre, tenemos cosas importantes que hacer. Me gustaría ir cerrando el tema, lo de Schumacher, que la prensa dice que sí, que fue un día a esquiar y se quedó así catatónico. Tampoco fue que saliera de el cobertizo ese que te ponen el café muy caliente, ¿sabes? Con los esquís, resbale y te quede en coma. No, ese hombre ha hecho una imprudencia para quedarte así muñeco. Hombre, claro, creo. Se ha tirado de la punta a la neta para abajo, a lo loco. Y saltando pinos por ahí a lo loco, claro. Porque yo el otro día me caí por la calle como un señor mayor. Sí, yo no me quedo en coma, pero ni de blas. Me echó polvo a la rodilla y se me mojó el pollo, pero... Pero ese hombre, claro, tú piensas que cualquier actividad que haga en su vida, como Padilla, sí. O sea, no puede ir a esquiar y hacer una actividad normal, o no puede hacer... Ese hombre... Es a 1000 por hora todo. Claro, tiene que ser todo a fueguísimo. Porque claro. Si no, no le reporta así como ese nivel de adrenalina que necesita. Esa gente tiene que vivir así ya. Ya. Claro, ese hombre, tú a Padilla, lo saltas ahí a una plaza de toro. Ahí con una vaquilla. Y ese hombre se viene abajo. Sí que es verdad, ¿eh? Claro, ese hombre necesita que le invitan ya desde el minuto uno. Claro, necesita chupitazo grande de Jagger y lanzarse con los esquís, que se abra una compuerta en la pared y salga ya volado del cobertizo. Hostia, cómo agradezco, de esta gente. Yo esto se lo puedo agradecer personalmente. Sí, yendo a hacer un programa en directo al Sasu, que me lo piden cada vez que me ven. Sí, pero, o sea... Tenemos correo o algo, ¿no? De esta gente o contacto, sí, ¿no? Claro. Tú ya me dices dónde tengo que escribir yo. Está en el chat ese que tenemos. Sí. Está por ahí metido el dueño. ¿Ah, sí? El dueño. ¿Cómo se llama? Se llama... ¿Te puedo decir? Se llama Fran. ¿Fran? Creo que hay varios Frans, pero es uno de ellos. Bueno, pues yo digo Fran. Digo... Sí. Fran de Amanecer digo, Drogado. No sé cómo agradecerte esto. Ya. Es que no sé. A él se le ocurrirá. Es que es de esas personas rápidas, ágiles de mente. Soy tan agradecido. Pues trabaja con Evaristo, este hombre. Entonces, tiene que pilotar él, porque no va a pilotar Evaristo la cabeza. A veces me doy cuenta de que soy tan agradecido. Que te pasas. Que me paso. Ya. Que o sea, das más propina de lo que vale una factura. Esa, ahí está. O sea, que acabo perdiendo, que si lo analizas, dice, hostia. Te ha pasado. Quizá te ha pasado de agradecido y lo que tenía que ser como aceptar, digamos. Sí. aceptar tú algo, has acabado pagando como el doble. Claro, tú eres esa persona que cuando alguien diseña que el precio sea la voluntad, le renta más que si le pusiera una tarifa. Claro, claro. O precio 18. Pierdo control. Pero a ti te ponen la voluntad, igual das 30. Pierdo control. ¿Sabes las típicas huchas estas que hay en los comercios que están todas así llenas de ellos medio muertos? De monedilla. Pero ves como un billetazo de 50 euros. Sí, que dices, alguien le ha tocado la lotería. Ese billete no lo he soltado yo, ¿eh? ¿No? Ya te lo digo, ¿eh? Pensaba que sí. No, yo no he soltado nunca nada a nadie en mano. Es que eso a lo mejor te da desconfianza. Claro. Tú prefieres internet, cosas... No es el anonimato. El anonimato. No he soltado, no me fío de porque la gente. A lo mejor lo das en mano y luego la gente va por ahí hablando a la duría de que eres una excelente persona. Y eso cohíbe. ¿Está bien no fiarse de la gente? Sí. Y de, ni de uno mismo. ¿Y de uno mismo? No, no. Está bien, ¿no? Saber que te la puedes jugar a ti mismo en cualquier momento. Yo lo hago continuamente. Está bien. Yo digo, no voy a pillar droga hasta el sábado que viene. Hostia, pero jueves flaqueo, ¿eh? Jueves flaqueo. En voz baja. Claro, es que dan en la 2, dan un documental hoy de cómo la juventud está encarando que quieren poner el bar en el waterpolo, que lo dio otra vez por la radio, y dije, voy a pillar medio pollo para ver el docu, porque sé que el docu va a bajar, lo que es mucho mi tensión. Entonces con lo otro. Pero luego me puedo creativo. ¿A qué hora te mandé ese mensaje yo de la camiseta? Como 5 de la mañana, igual, ¿eh? O las 3 o por sí, ahí, sí. ¿Eh? Ahí estaba yo a tope. Claro, claro, claro. Porque tú es cuando estás ahí, el cerebro está maquinando. Las musas. Tú a las 2 del mediodía estás muerto. Yo estoy, mira, me acabo de levantar, tío. Claro. Me he comido 2 cucharadas de estofado de ayer, ¿qué hice? Claro, eso está muerto. Estoy flojísimo. Eso tú, a esas horas, a las 2, 3, cuando terminas jugones, sí. Es cuando tú empiezas ya a calentar. Ahí se me activa a mí la cabeza. Ahí vienen las musas y lo que no son musas. Y hoy cuando vaya a subir el programa, yo voy a un bar que no siempre, pero como las 5 de la tarde suele ser hora mala, ¿sabes? Que solo van madres con los niños a tomarse un café. En una mesa se toman un café para 6. Hacen una oferta de 3 tapas y la bebida, 5 euros. Joder, chaval, ¿y tú te lo metes eso? Y yo me he visto ahí subiendo el programa sin hambre, metiéndome alitas bravas y choco. Claro, tío. Con un bichi. El bichi para bajar un poco, ¿eh? Porque la alita te sube, ¿eh? No es de mosca. Pero la alita de pollo, como lleva tanto engrudo alrededor, te sube. ¿Qué postre? O sea, qué postre, qué tapa, ¿no? La alita. Yo no he comido una alita de esas en mi vida. Como concepto tapa, porque el resto del pollo. Pero ¿dónde fuera está? De tapa, sí te las has comido. Sí, con el pollo ya, o sea, sí. Que viene de origen. El resto de pollo, pues harán los canelones del área guisona, ¿no? Que viene de origen. No lo van a hacer con el ala. Ya, no sé cómo funciona eso. Pero puede que haya más alas que pollos también, ¿eh? Eso son creaciones genéticas. Pensando ahora, dándole vueltas al tema toros y Padilla. Sí. Yo voy a volver luego a otro también. Vamos a hacer un poco hacia atrás. Lo que quieras, ¿eh? ¿Quieres tú? Si te vas a acordar luego de toros y Padilla. Yo me acuerdo de todo. Sí. Dime. Decirle a la gente que la semana pasada o así, en una de esas noches de musas, me dio por abrir un chat en Telegram. ¡Hostia, ya lo vi yo! Qué chavalería ahí metida y de todo. ¿Puede ser que ese gif del tiroteo de mi barrio lo hayas hecho tú? Que no existiera y lo hayas hecho tú. Sí, claro. Lo sabía. Digo, esto no puede mal, existir. ¿No? Es no. Mi primer gif que hago. Tuve que buscar un tutorial y todo, para hacer un puto gif, ya no. Sabía que eso no podía existir, o sea... Que el hombre va muy allá, pero tú siempre necesitas algo que aún no se ha inventado. Y dije, este gif lo ha tenido que hacer Adicto. Es que no, yo lo sabía. No nos han dado, no nos han dado. Lo he visto. Tú lo buscaste y no había. No, ni lo busqué buscaste. Porque yo supuse que la gente no está por no esa había. Cosa. Pero el concepto gif, yo no sé cómo eso se hacía ni cómo esto funciona. Pero dije, esto se debe poder hacer. Y yo busqué hacer gif. Hostia, chaval, ponte tú ahí a buscar que por webs que hacen, cortar vídeo. Sí. Eso es un pitote, ¿eh? Sí. Entonces, estuve así testeando, probando, hice varias pruebas y eso es lo máximo que conseguí hacer. No sé si eso es digno o no. Eso está perfecto. Pero quería coger el momento justo. Cuando van como para el bar. Cogido del bracico, ¿eh? Cogido porque se están aguantando uno en el otro y no lo saben. No, no lo saben. Y viene el señor de la muleta, que ves que tira la muleta así como diciendo, como vaya paso muleta, no llego a recogerlo. Sí. Pero cuando está a punto de aguantarlos en pie, ya Ay, le cae a los Torres Gemela, o sea... Primero una... ¿Cómo le flaquea de tobillos? O sea, no es caída de rodillas, si te fijas. No, es plana. Es caída como ya del tobillo. Ya. Y el otro, que intenta hacer así como el aguantar, pero claro, él piensa y dice, yo estoy bien. Pero no, me está, pero no lo estás. No, no. Hostia, cómo caen los dos, ¿Tú has visto cómo lo montan en el Mercedes? Este no. que les para llevarlos al hospital. Pero ¿cómo sabes tú en ese momento que no ha sido ese el que te ha disparado? Tú estás en una... ¡Claro! En una indefensión, claro, total. Claro, claro. A lo mejor estás metiéndote en la boca del lobo. Se me va a rematar aquí dentro. Claro, claro. Estoy poniendo a huevo. Claro, claro. Yo ahí en ese momento ya no me fío de nadie. Pero ni del que se ha caído conmigo. Digo, así os hijo puta. Cuando le estás tirando así a peso muerto a meterlo en el Mercedes, sí, en el asiento, ¿verdad? Claro. Hostia, tú estás así como diciendo, deja de tirarme de la sisa. Que ahí dentro... Y que allá hay un ambiente muy, muy pérfido. ¿Cómo llega al hospital? Ahí puede parecer que te están metiendo en un coche para irte al hospital y te han jodido la cartera. Hombre, la gente no da puntada sin hilo. El momento en que llega ese Mercedes a la Valdebrón, sí, o donde hace calle, o a Canruti, ¿no? Le pilla más cerca a Canruti. ¿Tú crees? Yo creo que va directo a Vallebrón, ¿eh? Por salida para arriba. Sí, sale recto, ¿eh? Cuando llega ahí a urgencia y abre puerta, sí, y estira ahí de para sacarlo. Sí. Claro. Y pirar, ¿eh? Claro, la gente que está en la puerta así echándose un pito, los médicos, ¿sabes? Que están así fumando como en el exterior. Sí, que no se puede, pero están. Ven el Mercedes así llegando, derrapando, y ven así como cabeza ladeándose, así que pierde. Cuando abre la puerta cae ya la cabeza así. Sal corriendo, ¿eh? Y a lo mejor es que te la acabas de encender. Claro. Y te quedas, claro, dos caros, pero te la acabas de encender y dices, bueno, esto no les viene de un mal bolo. ¿Cómo se gestionan esas cosas? Habrá protocolos. No, pero protocolo hay para cuando tú llevas a cuando yo iba de pequeño, que sí, me llevaba mi padre con la cabeza abierta. A que te pegara martillazo en la rodilla de eso. A que te cosiera. Hay un protocolo que hay, como un señor sentado en una garita. Sí. Y entonces, tú vas ahí muerto de dolor, sí, y ese señor... Se hace que preguntas, ¿eh? Con toda la tranquilidad del, sí, mundo, mientras que tú estás rabiando... Época preinformática. Claro, preinformática, está que así. Que te pregunta si te han puesto antitetánica y se fía. Que a lo mejor a ti te gusta, porque es droguita, y le dicen, no, no me la han puesto nunca, te la están poniendo cada martes y cada jueves. Pues mientras que... Eso va muy lento, para no, una urgencia, claro. ¿Urgencia qué es? Pim, pam, ¿no? Es que en la garita ponen al que no sabe de medicina, claro, que ahora claro, apenas sabe escribir. Claro, está ahí el hombre, está lisiado, y está ahí atendiéndole, que no le funciona el ordenador, el ratón este que se te cuelga, así no se puede ir de así urgencia. No se puede, lleva en el bolsillo de la camisa blanca... Un palo de lado, de esos, para mirar lenguas, claro, y poco más. Pero ese es un concepto de urgencia, que no estás muriendo. Pero el concepto de urgencia de... Tengo dos gitanos, sí, en el asiento del Mercedes. Tiroteados. Tiroteados. Eso no hay protocolo. Te lo apuntan luego. Hombre, eso hay que hacerlo, ¿eh? Pero a lo mejor te lo hacen luego. Eso no hay protocolo. O al primer familiar que venga a comer pipas en la sala de espera, igual ese rellena el de todos. Pues son todos... Mira, el otro día se ve que hubo otro tiroteo en otro lado. Y sabes que la ley gitana te tienes que pirar de ahí porque, ¡hombre!, se va a poner la cosa tensa. ¡Hombre! Pues de un barrio se fueron 300 personas al día siguiente. O sea, son muchísimas familias. Claro. Ahí dejas, casas abandonadas, sí, ¿Puede venir otro apellido? Claro, ahí salen los Montoya y entran los Cortés. Sí, sí, sí. Claro, más o menos. La demográfica es por 300 personas, como los corzos y las gaceras. Pero no va a echar... O sea, tú imagínate, salen unos, sí, y entran otros. Lo que es el manto este que le echan por encima del sofá blanco de Sky, sí, de leopardo, sí, ese les gusta a todos. Eso se puede quedar. Eso se puede. Lo que es el cuadro así de Jesucristo... tamaño. Pero ese que si te mueves inclina la cabeza un poco. Que es como, ¿cómo le llaman eso? Que es como un croma. ¿Cómo le llaman eso? El no sé cómo se llama como eso. Como los fosquitos antes que tenían así que según lo mirabas. Sí, que a lo mejor el naranjito levantaba un brazo. Exacto. Así, exacto. Ya. Pues eso. Dioramas. No sé. Pero dioramas. Cuadro de Cristo. De tamaño Cristo real, ¿eh? Sí, sí, sí. Escala 1-1. Eso no entras tú allí. No es como los presidentes del gobierno que cuando entran a la Moncloa no les gusta el mobiliario de los anteriores porque son unos mierdas. Ya. Cuando tú entras a casa, de uno a otro dice, hostia, mira, en la librería tengo aquí historia de Gamarón, tengo puesto los discos en la de Chiquetete. Cassettes. Los cassettes de Chiquetete. También me ha pasado. Claro, lo tengo todo. O sea, mantienen la línea. No tienes que cambiar nada. Ya. La Fiat Ducato en la puerta. Bueno, la Fiat Ducato sería mucho. La Ford Transit, digamos. Ya. Es que yo creo que puedes aprovechar hasta las zapatillas de estar por casa. Que son con tacón y mucha pluma. Las de ellas. Mucho digo, pelo, ¿eh? Sí. Porque tú también, si estás en un barrio normal, bueno, normal como el Carmelo, como Guinehueta. Claro, claro. Y de repente, en el censo del barrio, hay 300 Montoya de golpe más. ¿No piensas que a lo mejor vienen de otro lado? Que alguno ha hecho algo que no. Claro. Mucha casualidad sería, ¿no? Que todos los buzones pongan Montoya de una noche a la otra. Claro. Ponte a sufrir, ¿eh? Ponte así. O sea, prepárate, sí. Que a lo mejor a las 2 de la mañana no vas a dormir. Sí. Y que a lo mejor dices, yo tengo cierta conciencia y no me gusta el maltrato a los animales y por eso me voy al zoo. Pues igual a partir de ahora lo empiezas a estar tú dentro. El otro día vi un vídeo que me surgió la duda de qué clase de persona, sí, es la que... El vídeo consistía en un tigre o un leopardo, no sé qué animal era, así, sí, como salvaje, encadenado, y que le soltaban un pitbull. Así al lado. ¿Quién tiene esos dos elementos a mano? Claro, o sea, mi pregunta fue... En África no hay pitbull. Claro, mi pregunta es, ¿en qué momento tienes un tigre y un pitbull y le sueltas un pitbull? A ver qué pasa. Ya, a ver, y lo gana o... No sé si era de ganar o era a ver qué pasa cuando... Igual pondría 20 pavos al leopardo, ¿eh? A que de un zarpazo salga el pitbull volando. Creo que está claro lo que iba a pasar. Pero, ¿qué necesidad tiene? O sea, ¿en qué momento dice, ya, voy a juntar estos dos elementos? Bueno, a lo mejor alguien lo tiene que hacer por cosas científicas, ¿no? A ver qué sucede. De saber si es más fuerte un puma o una tortuga. Tendrá que probar. Pero yo creo que está claro, ¿no? No hace falta hacer la prueba. Ya. No habían pasado 10 segundos y estaba el pobre perro... Destroyado. Claro, no hagas eso, o sea, ya lo tienes claro lo que va a suceder. Sí, raro sería lo otro. Claro, raro sería lo... Déjalo, ¿no? Ya. Y no se puede escapar. No puede tirar así un poquitín de la cadena ese, el leopardo, y pegarle un zarpazo a que le está grabando. A ver cómo le sienta. Supongo que se pone a cierta distancia, ¿no? Sí, se pone a hacer. Lo que es un metro más de lo que mide la cadena. Tampoco hay que ser muy listo. Claro, ¿no? Pero no te quería interrumpir, en realidad estábamos hablando de Padilla. Ah, sí, claro. Porque que a veces el problema se... Como sucede, mira, esto es que encaja, todo, mira, encaja. Es un cargador de pilas, ¿no? Esto es porque tengo la sensación de que el ser humano, sí, cada vez vamos como buscando colocar elementos que no pertenecen. Sí. En su sitio, sí, como en otro sitio. Ajá. Para ver que... Estamos modificando... Modificando todo. La naturaleza. O sea, lleva partidos de fútbol de la Liga Española a Estados Unidos, que no te lo han pedido. Sí. Traer el Congreso de los Diputados a Barcelona. Y cosas más pequeñas. Yo, en la Almunia de... Al lado de Monzón, tenía familia. Y el que llevaba el huerto... Que era un tío mío, estaba como muy flipado de las nuevas tecnologías de antes, que ahora son las viejas. Sí, sí. Y en un árbol hizo unos injertos, y entonces había un cerezo que tenía una rama que era un manzano. Yo eso lo he visto. Y tenía manzana y cereza a la vez. Yo eso lo he visto. Ya, es lo mismo, ¿eh? Claro, toros en la calle, corriendo detrás de gente. Sí. Gente corriendo detrás de toros. Corriendo detrás de... O sea. Ya. Como mover los cachones que tienen un mono tití en casa, en vez de un gato, ¿sabes? Eso ya no hay, pero cuando tú y yo éramos pequeños, si en la película salía un rico, tenía un mono en casa. Mover los elementos. Sí. ¿Por qué sucede eso? No sé. Es como diciendo, ¿qué sucede? ¿No? Si muevo así, como desplazo las cosas. Porque las cosas, o sea, hay un congreso de los diputados. Sí. ¿Dónde tienen que ir los diputados? A Madrid. ¿A un congreso? ¿No? A Madrid. A, sí, Madrid. Tienen su sitio. Sí. No tienen que venir a una lonja, ¿no? En la lonja eso que hay pescado, ¿no? Pero en la eso también es un tema muy interesante. En la lonja hay pescado, pero no 24 horas al día, por la mañana. Pero muy por de mañana. Muy de mañana. Sí, que no han abierto ni los bares. De hecho, no sé por qué a veces cuando nos cierran los bares no vamos a la lonja. Pero a lo mejor no han llegado ni los barcos. Pero tú y yo el otro día hicimos una cena de la radio. Hombre. A las 3:30 nos echaban de todos lados. Sí. Porque no fuimos a la lonja. Claro. Sí, el bar está abierto, seguro. O el de Sancho de Ávila, ese está claro, abierto. ¿No? Y están los boquerones frescos, seguro, joder, en la lonja. Sí, ahí te ¿en el bar? La sardina congelada, vaya, vámonos. Se lo digo al hombre, le digo, pero por favor, me la estoy poniendo yo fresca en el lavabo, no te la vas a poner tú, digo yo. Claro. ¿Por qué no hicimos? Que nos fuimos, yo me fui a mi casa, no ya, sé qué hiciste no tú. No pensamos en eso. Ya. Pero sí, estoy pensando cada vez más en cómo... En cómo se mueven los elementos. En el desorden que en hay. El desorden sin ton ni son. O sea, hacer conciertos en plaza de toros o conciertos en iglesia. En medio del Pirineo. En medio del Pirineo, exacto, ¿no? 3 días en medio del Pirineo ahí. Pero si en medio del Pirineo es para otras cosas. Es para la montaña. No es para hacer. Hay un oso por ahí suelto. Darle la bandurria a todos los vecinos ahí. No es para ¿sabes eso? Que, ¿sabes qué? Venía yo oyendo ahora en la radio que están cerrando ya bolos para el Doctor Music, que es el que hacen ahí al lado de mi casa. ¿Sabes qué? Traen a Fran Zappa. Que lleva 20 años muerto. Lo traen, ese hombre. Que o lleva, sea. Pero que lleva 20 años muerto ese hombre, Dice, no, pero la gente que no se asuste que traeremos un holograma. Hombre, me quedo mucho más tranquilo. Que no va a tirar fiambre ahí en medio. Que ahí hay mucho cuervo y mucho ave de esa de rapiña. Esa es la clase de. Sí. De acontecimientos que no perecemos, ¿no? Y se acabarán las entradas antes de. ¡Hombre! ¡Antes de que salga! Antes de saber el cartel entero. Como todo lo que sucede. Aún no habrán puesto el último que cierre y boicot y ya se habrán acabado las entradas. Claro, las cosas que funcionan hoy en día funcionan así como por precompra. O sea, no compra, precompra. Estar ahí. Comprar por si se acaba. Estar ahí antes. Ya. La camiseta de colaboración es lo mismo. Claro. O la reserva ya o no habrá. No hay. Claro, porque no voy a pedir ni una de más. Son las cosas buenas. Claro. Lo bueno te lo quitas de las manos. Es esto, no tienes ya, que esperar. Es eso. Es anunciarlo, ¿no? Tienes que ver previews, video on demand, cosas así. ¿El viernes qué? ¿Qué va a pasar? Se para Cataluña. ¿Pero sí o no? Yo no voy a hacer nada. Ya, ya. Pero el jueves tampoco, ¿eh? Ya, ya, ya. O sea, yo llevo mi norma. Pero, ¿cómo está la cosa? Es que yo no estoy enterado. Tú que has te seguido pueden reventar cosa? La cabeza si vas a trabajar, ¿eh? Pero eso no es huelga general, ¿no? Bueno, ya lo puedes llamar como quieras. Ya, pero cuando... Se para Cataluña. ¿Qué parte no entiendes? ¿La de para o la de Cataluña? Claro, es que no lo había oído yo, pero se para, o sea, como todo, trabajo, todo, colegios, todo, el parque, o sea, sí, McDonald's, bares, todo. Todo. Se para. Pero se para en el momento como esté, el señor se está abriendo la persiana así del garito. Sí. Ahí se para. No hay una hora de pararlo. Es si tú abres a las 10, tú lo paras a las 10. Pero si yo abro a las 8, lo paro a las 8. O sea, que como estás abriendo la persiana, te puedes quedar ahí parado. Que te levantas, pero para no hacer nada. ¿Es vale. fiesta? O sea, todo no es fiesta. ¿Cómo no es fiesta? No es fiesta eso. Eso es fiesta. No, eso no es fiesta. Sí, eso es no. fiesta. No. Eso se llama de otra manera, pero fiesta o no es. O si te quieres quedar durmiendo, te puedes quedar durmiendo. Ah, pero eso no es fiesta. Si tú quieres ir allí a hacer el primo a curro, pues también. No, yo no quiero ir a ningún sitio. Y pero, ese día tampoco voy a ir a currar. Pero cuando es huelga general, o sí. sea, es huelga general. Cuando no es se... huelga general, la gente normalmente va a trabajar. Sí, eso correcto. Pero cuando es huelga, sí. no se trabaja, ¿no? Pero se trabaja, ¿no? Bueno, pues, yo te digo que todo el mundo trabaja. Va a trabajar y quiere. Y que hay 4 piquetes poniendo pegatinas. Ya, eso sí. Pero no es huelga. Porque la huelga no es suficiente. Sí. ¿No? Estamos sí. en que la huelga, o sea, la huelga sería como no ir a trabajar, sí. pero estar en activo. Exacto. Y lo que tú me estás proponiendo es que se para todo, o sea, todo. Todo. O sea, no hay huelga ni ningún sitio al que acercarse no. ni nada, simplemente se como para. No hacer nada. Sí. Correcto, me parece bien. ¿Sabes eso? ¿Tú has oído hablar alguna vez de la huelga a la japonesa? Sí, pero como de mentira. Sí, ¿sabes que no existe? Claro. Pero hostia, la gente lo repite bastante. Claro, sí, sí. Dicen que se hace mucho en Japón. Que como solo curran 15 horas al día, hay veces que curran el doble. Esto es mentira todo. Ya, curran 30 ese día. Eso es mentira. Ya, eso solo. Y además, una vez me informé, se ve que esa leyenda urbana solo existe en España. Ya, pero. O sea, en ningún otro lado coló. Claro, y eso es como la ensaladilla rusa. Ya. En Rusia no lo llaman ni ensaladilla siquiera, a secas. Claro, o sea, son. No, no hay estas eso. cosas que se inventa alguien. Y así se corre la voz y claro, luego tú vas por ahí así diciendo, ¿sabes qué? Sí. Porque esto lo explicas así en algún momento. Esto tenía que ser la huelga como a la japonesa. Sí. Que yo llego de Japón, conozco Doraemon y así algún muñeco así que le metan cosas por el culo. Benji y Oliver a lo mejor. Hentai o algo así, ¿no? Sí. ¿Se llama eso? Hentai es como porno de caricatura, claro, ¿no? O sea, de ahí no me muevas. Ya. Ahí no hay gatillazo, ¿no? En el hentai. Ya sería grave, ¿eh? Hacer un hentai y que al pavo no se le levante en el último momento. No hay porno, ¿eh? O sea, en Japón, como el porno. Así, cuando sale. Cuando salen pollas o chochos, eso se pixela. Eso se pixela o se le pone así como un poco de bruma. De bruma. Pero ellos lo ven así, o sea. ¿Todo el mundo lo ve así? ¿O solamente los europeos? Ellos, o sea, un japonés cuando ve porno, sí, lo ve así. Lo ve así. ¿Pero se rueda ya así o se rueda normal? Se rueda normal y se edita así, para que no veas la pelambrera y eso. ¿Y por qué entonces se hacen el porno? Para si no se ve la pelambrera. Eso tendría que ser como Fernando Estés, o sea, como rollo más erótico, ¿no? O algo así. Pero a lo mejor quieren una penetración explícita, pero luego verla les da reparo. O sea, como que hacerlo... Es como cuando... Mira, te voy a hacer un símil. Venga, venga. ¿Sabes cuando Ana Rosa Quintana va a dar unas imágenes que son bastante chungas? Sí. Y ella antes te avisa de que son bastante chungas, pero las pone igual. Que si ella dijera, esto va a herir la sensibilidad de la gente, no lo ponga. No lo hace, no, no lo hace. Pero ponerlo y decir, te voy a joder vivo. Es esa como... A mí no me gusta, que me enseñen... Las cosas, las balaceras y todas estas cosas. Hombre, la de mi barrio te gustó. No, eso sí, pero porque no veo así como gente... Ya, desmembrada. Claro, desmembrada. A mí eso no me gusta. ¿Tú sabes que eso está estudiado? ¿El qué? Sí, te voy a explicar una cosa. Dime. Igual nos ponemos ahora en el último programa... Es que hostia, el último programa del año suele ser bastante emotivo también. Hubo una vez que había un niño tirado en la playa, muerto. Sí. Que la gente se revolucionó mucho. Sí. Pues se hicieron estudios y todo de ese niño. Sí. Y se ve que fue tan conmovedor porque iba vestido de occidental. Que si hubiera estado en pelota, eso nos suda los dos cojones. Eso los veíamos en África todos los días. Pero al verlo en tejano y camiseta, dice: hostia, podría ser mi hijo. Ya, ya. Porque ya lo haces como tuyo. Hostia, la publicidad. Yo estoy con ello, ¿eh? Sí, sí. Si llega a estar en pelota, a la gente le da igual. Claro. Joder, vemos balsa hundiéndose a punta tralla. A la gente le da igual verdaderamente la muerte. O sea, la de los demás, sí. Todo. Sí, es la que te parece que te puede tocar a ti. Exactamente. Como la lotería. Es así, pero como que dura también muy poco, ¿sabes? Como diciendo, hostia, se ha muerto, ¿no? Pero luego así ya, como... No sabes quién es ni de dónde ha venido, no. Que a lo mejor algo ha hecho, ¿eh? Ya. Que a lo mejor le ha estado robando pescado a alguien durante un año y lo ha cogido el pescado y le ha metido un palazo y ha dicho, ahí te queda, chaval. Ahí te queda, Romualdo. Y a lo mejor es totalmente normal que lo hayan matado. Claro. No es, ¿sabes? Que la gente... Hostia. A veces salen eso, lo que dice en Telecinco, ¿no? Dice, le vamos a mostrar unas imágenes, pero le informamos de que son una pelea, yo qué sé, ¿no? Así, uf, es espeluznante. Hostia. Unos golpetazos, como unos puñetazos en la cabeza y gente tumba en el suelo y apaleándolos. Ya. Hostia, ¿qué eso? Igual no deberían de poner cosas No lo des. Pero es que ni avises, no lo des. No, te ahorras si avisar. Claro. Y metes otros contenidos. Claro, si hay miles de... Hostia, ¿hay luces de Navidad? Las de Vigo. ¿Sabes que las de Barcelona fatal? Que las han criticado muchísimo. Pero sí, ¿por qué no copian al de Vigo? Claro, yo estaba allí hace una semana. Que dicen que... Gafas de sol por la noche. Que súper tristes las de Barcelona. Ya, que solo pone compreu, ¿no? Nos está meando. Pero es que es muy de ahorrar la Ada Colau. Eso es la Generalitat, o sea, la Junta. Pero eso se está ahorrando. No, si es ahorrar, yo lo veo bien. Pero claro, ¿se está ahorrando o no? Claro, porque pondrán LEDs de esas. Eso vale, es más barato. Vale, ya está. No, si se ahorra, se ahorra. Vigo a lo mejor lo pone todo halógeno. El Vigo va a fuertísimo. Uf, eso sube luego, ¿eh? Se sale por un pico, ¿eh? Yo no sé cómo nos saltan los plomos de Vigo. Vigo debe tener plomos, ¿no? O sea, o magnetotérmicos que caen. Claro, eso debe estar en un magnetotérmico como una casa de grande. Sí. Con una palanca ahí de... Una fila a lo mejor de 6 y 6. Uno que son todas las neveras de Vigo y depende de lo que se rompa. Claro, eso debe existir, ¿no? Porque va a dar toda esa caña. ¿No? O a lo mejor son los plomos de cuando tú y yo éramos pequeños, que con un trozo de cable se trampeaban para que aguantaran más. Hombre, qué pena. Todavía se sigue diciendo plomos, sí, en sí, esta. Se han ido los plomos, pero no hay plomo. Pero no hay plomo, o sea, ya. Cuando yo era pequeño ya no había, yo creo que ya no había plomos, ¿eh? Estamos así como... Pero porque nos hemos quedado obsoletos. Ya. La gente coge el ascensor para bajar. Ya. Que el ascensor debería ser solo para ascender. Solo para subir. Claro. Yo he estado en ascensores que solamente subían, ¿eh? Es como tiene que no ser. Que no tenía botón de picar. Sí. Arriba no tenía botón de picar, solamente desde abajo. Ah, creía que solo subía. O sea, y el día que llega al octavo ya hay que tirarlo porque ya no va a volver a bajar. No, no. O sea, tú subías. Sí. Y entonces cuando llegabas arriba no podías, no había botón de bajar, tenías que bajar. Pero entonces siempre había algún listo que decía, uff, entro a casa, sí, dejo la puerta abierta, sí, y pícame. Y no, dejo la puerta abierta y cojo lo que tenga que coger y vuelvo a bajar en el ascensor mientras que los demás están esperando abajo. Es que no hay. Es la picaresca. Es que es la picaresca. Es que si está todo inventado, no se nos puede hacer nada. No. Este. Si es que el otro día en Nueva York. No sé si te lo conté, que hicieron un estudio de aquí en multan cuando alquilan coches en Nueva York. Y multan sobre todo españoles y nigerianos. Claro. Noruegos se ve que no han montado toda la vida. Ahí no se puede aparcar y no aparcan. Claro. Llega el español y dice que no se puede aparcar. Yo lo meto aquí con toda mi polla. Es la picaresca. Es ese. Cuando tú vas a Estados Unidos, sí, y te dan el papelito este para rellenar, tiene algo que declarar, sí, ya te dice, mira, ya te vamos a embarrular porque ya llevas empetado, sé que ya llevas empetado cualquier cosa, sí, o sea, productos cárnicos de cerdo y todo lo que no se puede. Ya. El queso manchego del pueblo y todo eso. Sí, es que no podemos evitarlo. Porque tú viajas de aquí a Nueva York y está 4 días sin comer jamón serrano y como que te vences. Te entra el gran siroco. No podemos evitarlo. Claro. Es que no podemos evitarlo. Claro. Somos así. Lo primero que hace una persona que se va unos días por ahí al extranjero es meter en la maleta un paquete de jamón serrano al vacío. Claro. Es lo primero. Que a lo mejor aquí llevan sin comer desde marzo. Pero dice, me voy allí y se van a enterar de lo que es comer bien los del Burger King. Qué asco de país. Claro, es que somos así. No podemos evitarlo. ¿Tú crees que ahora hay muchos países europeos que estén preguntándose si van a fichar a Mourinho? Nadie, ¿no? Dices, puto mierda. Y aquí en España es el debate. Claro, claro. En Finlandia o en Islandia nadie dice, igual fichamos a Mourinho este año. No, no, están por la labor. Pero te estoy hablando de equipos de a lo mejor de tercera, de Glasgow, de no sé qué. O sea, esa gente no les interesa a Mourinho. No, y no aquí, lo quieren ni regalado. Y aquí el Madrid ya está diciendo, hostia, sería el momento de ficharlo. Es revulsivo. Claro, ese hombre ayer le preguntaron, al entrenador, le dice, no está nervioso así que Mourinho se haya quedado libre, o sea. Que viene. Claro, ese hombre, hostia, dale un poco de margen. Claro, Solari, tío, lo está haciendo muy bien. No se respeta nada, ¿eh? No, en España no se respeta nada. En España no se respeta. ¿Tú a qué hora nos tenemos que ir? Bueno, cuando tú digas. Hostia, que son las 4 casi, ¿eh? Bueno, cuando tú digas. Ya vamos a terminar el año. Sí. ¿Para cuándo estarán las camisetas? Dame información. Pues yo creo que igual primera semana de enero. O sea, yo no las he pedido aún, ¿eh? Sí. Porque yo las pido y le digo, dame 8M, 3M. Claro, cuando esté cerrado, ¿no? La venta, sí, digamos. Ahora mismo hay 30 reservas de las 50 que voy a hacer. Y no voy a hacer ninguna más, no voy a esperar a nadie. Porque quiero tenerla ya. Claro, es que ahora mía. Y pueden entrar en el Facebook. El logo es grande, ¿eh? Hazlo, la camiseta, la tinta, lo que dé, ¿eh? Sí. No me jodas. El ancho es un DIN A3. O sea, es una cosa así. A tope, ¿eh? Lo que dé, que quepa en una camiseta de niña. Piensa, si pero no hay que hacer dos pantallas. Bueno, pero los niños no van a llevar esa niña, camiseta. Con A. Niña. Ni los niños ni las niñas van a llevar esa camiseta, ¿no? Ya hay pedidos ya, ¿eh? Hostia, a lo mejor les hostian, ¿no? O algo, o el profesor les prohíbe la entrada. Si no te hostian a ti con esa, que yo el otro día me la puse y pasé un mal rato. Si como alguien no lea, eso es muy violento. Ya, pero tú eres adulto. Ya, pero amanece drogado así. Hostia, tío. A ver si Fran me va a meter en un lío ahora y me van a pegar a mí como los Dalsasu. Qué buena camiseta, ¿eh? Qué valientes además, ¿eh? Ya, bueno, ellos no se la han puesto, creo, ¿eh? O sea, están como esparciendo el odio. Yo la del alcalde, que es una camiseta así como controvertida, ¿ellos la tienen? Yo creo que no. No tiene, y no nos queda ninguna para regalarle. Yo no tengo de esas, no. Me parece. Podría mirar, pero creo que no. Es que ahora quiero regalarles cosas a esta gente. ¿Sabes? Tengo la necesidad. Ahora me veo tan... Pero yo te, tan doy inferior, te doy la dirección. Me veo tan inferior que ahora necesito como... Puedes enviarlas, o sea, hay que enviarlas al SASU. Sí. O pones la casa del doctor. No, o sea, no yo, sino que él tiene el estudio en la casa médico de allí. Sí. O al bar Cosca, que es donde hubo toda la trifulca y ahí le conocen. Pone Fran, el de la radio. Qué grande, ¿eh? Al SASU. Tengo ganas de ir, ¿eh? Hostia, es un gran pueblo, ¿eh? Se come bien ahí, joder, ¿eh? Joder, ¿eh? Polígono industrial y todo, ¿eh? Mejor que Ayerbe. Hostia, y grande, ¿eh? Y gasolinera low cost. Claro, está de... Tiene todo, tío. Del Carrefour o de Sincotrón o cosas así. Ahora han multado a los chavales de Al SASU con 600 euros encima. ¿A quiénes? Por poner un recurso. ¿A los del bar? A los chavales que están en la cárcel. Se han puesto un recurso y han dicho, bueno, empezamos a estar cansados ya de recursos, 600 euros de multa. Yo, ahora hablando, me preocupa un poco, todavía, o sea, la gente a día de hoy se preocupa, o sea, porque la justicia no funcione o porque... A la gente le parece injusto que la justicia no funcione. Le parece, o sea, la gente todavía se sorprende a día de hoy, la gente dice, hostia, mira lo que... La separación de poderes, sí. El otro día estaba viendo el documental de Pedro, del chaval que... Ah, Pedro Álvarez. Pedro Álvarez Peso. Ya. Yeah. Que hace ahora 25 años, sí, ha hecho 25 años, ¿no? Que lo mató un poli. Lo mató un poli, pero no, ¿cómo puede ser? No. Ni sin querer. No, que lo mató un poli. Sí. Pues como que... Hay gente que tiene dudas, o sea, como que, hostia... Ya, no está claro. La justicia, tal, esto... Ha prescrito, hicimos lo que pudimos. No, si las cosas son así. Claro. Lo importante es que no te toque, o no saber. Eso es lo único que te puede salvar de la justicia, es que no te toque. Ya. Si te toca, no esperes nada. Ya, me parece... En un calendario de Adviento, esa casilla la pondría la última, ¿sabes? Lo importante es que no te toque. Claro, lo importante es que no te toque. O no saber. O sea, no te preocupes por si funciona o no funciona, porque yo ya te digo no que no funciona. La justicia no funciona. No es, hostia, habría que cambiar las leyes. No, ni cambies, no, ni leyes, ni no. Jueces, ni nada. No si funciona. Las leyes ya están y no se claro, usan. Claro, exacto, no funciona. Entonces van a usar otras que tampoco están y que claro, tampoco se usan. Claro, es lo importante es, en lugar de estar en ese bar ese día, están en otro haber lado. Tenido la puta suerte de haber estado en otro. En el Decathlon, comprando una Jumanji. Pero si tienen la mala suerte... De estar en ese bar, da igual que tú digas, no, es que yo no estaba, mire... ¿Puedo añadir un dato a esa estadística? Si por un casual te pilla en ese bar esa trifulca, cuando pases por al lado meter un puñetazo en la boca. ¡Sí! Porque te la vas a comer doblada. Claro, eso es la solución. Y luego te vas a arrepentir toda la vida, estar 20 años en la casa y decir, claro, es que encima no le di. Claro, coge el arma y dispara así a lo loco, claro, de lo que sea. Te va a caer lo mismo, ¿eh? Sí. Que es todo. Sí, es igual. Pero me sabe mal porque hay gente que hay que creer en la justicia, es lo único que nos queda. Ya. ¿Sabes? Es lo único que nos queda. Sí. No como en Cuba. No como en Cuba. No como en Cuba. Aquí tenemos derecho a decidir libremente. Sí, todo libre. Libre. Las dos cosas, ¿eh? Libre. Decidir y libremente. Decidir y tenemos derecho. Y tenemos derecho. Es la tríada. Tenemos derecho, ¿eh? Sí. Pero cuando hay que votar, no vamos. Somos todos iguales. Sí. Somos todos iguales ante la ley. Presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Qué grandes frases, ¿eh? Sí. Puedes llenar ahí páginas y páginas. La Constitución la votamos todos. La votamos todos. Claro. Y eso, como continuamente, ¿eh? Como sale así, como una tertulia, así de fascistas y crecimiento y económico de ultraderecha. Es mayor que en el resto de Europa. Claro, esto, líder mundial. Sí. Sí. Así todo. Así todo. Y todo fenomenal, y así nos va en este planeta. Y cuando ya no quede, cuando este planeta ya esté así como al límite. Es que que la gente solo por... ¿sabes? ¿Cómo se llaman en España? Pues este programa lo hacemos para españoles. ¿Esos helados que vienen en una funda de plástico? Flagolosina, Burma, sí. Flash. ¿Cómo se llama en España eso? Tú que has viajado. Polines. Polines. La, solo con que de pequeño te hayas comido un polín, uno, ya sabes que eso se acaba. Claro. Que lo que hay dentro, claro, de las cosas se acaba. El suquillo ese, cuando ya llega... Parece que no se va a acabar nunca, no, ¿eh? No, se acaba. Se acaba. Hasta el de cola ese de 25 pesetas. El ancho. Que era ancho, que dice, hostia... El rompemuela, lo llamábamos en el barrio, ¿eh? Pegas un chupetón y se hace blanco de inmediato. O sea, no la está... cola desaparece. Sí, y no está en la naturaleza del niño esperar que eso se ablande. Eso se muerde con mucho ahínco y rompe dientes. Pues eso también se acaba. Todo se acaba. Todo, pero... Te van así como engañando, te van diciendo no, porque por vuestra seguridad, ¿no? Claro. Por vuestra seguridad, claro. Es por vuestro bien. Por la unidad de España. Por la unidad de España, que digamos que lo englobaría como todo. Cuando dicen por la unidad de España, la solidaridad entre personas. Cuando, mira, yo te voy a dar solamente un dato. Sí, es un dato y nos vamos. Y nos vamos. ¿Qué clase, o sea, qué clase de hijo de la grandísima puta, sí, puede decir? Yo lo voy apuntando. ¿Qué hijo de la grandísima puta? Como veo que empieza como un aico. puede decir de que hay que hacer las calles para los peatones, ensanchar las aceras, sí, esto, viabilidad, sí, todo esto. Sí. Y pinta zonas azules encima de la acera. He visto encima, o sea, no te estoy hablando de asfalto, cera, ¿sabes lo que es cera, no? Cera, con el mosaico. No. Acera. Acera. Tú sabes, ¿no? Con, sí, el mosaico. Joder, ¿dónde están las una casillas línea, de los cupones de la 11? Una línea azul. ¿Para quién? Para que aparques un coche, o sea, pero para que aparques un coche subiendo el bordillo, sí, y aparques ahí. Al lado de donde venden cupones. Claro, o sea, pero no en cualquier sitio. Eso se ha pro... eso alguien ha dicho. Eso está allí fenomenal, ¿eh? Te puedo hacer una pregunta. O sea, eso era el final del programa. El programa ya se ha acabado. Pero te puedo hacer una consulta que viene al hilo de eso. Porque es que no me voy a acordar cuando volvamos el año que viene. Hay unas señales que pone prohibido aparcar, incluyendo vehículos de dos ruedas en la acera. ¿Has visto esa señal de incluyendo vehículos de dos ruedas alguna vez? No. Sí. Es que no hago caso a las señales. Pues en la señal pone prohibido aparcar, incluido vehículo de dos ruedas. Y siempre he pensado, eso es porque alguien ha dejado la moto y cuando ha venido la urbana ha dicho, es que no es una moto, es que es un coche. Lo que pasa es que es así como muy estrecho. Y entonces el ayuntamiento ha dicho, pon, no pongas moto, pon vehículo de dos ruedas, claro, porque nos la van a volver a colar. Puede ser. Bueno, y hemos acabado 2018. Ya. De esta manera, sí, además. Ahora ya la turronada padre, de el turrón de frutas y el de coco, que son los ricos. Bueno, son los que nos sobran, que hostia, llega agosto y aún queda turrón por la cocina. Bueno, este programa se llama Colaboración Ciudadana. Si queréis la camiseta del Colaboración Ciudadana, entrar al Facebook de Colaboración Ciudadana o escribir a info@colaboracionciudadana.com y os pasamos el diseño, o al chat de Telegram, o bueno, somos como Dios, estamos por todas partes. Hoy cerramos el programa con la última edición que sacan vinilo, que son los Disaster Jacks, de su disco homónimo Disaster Jacks, la canción All Rats. Y volveremos en 2019 ya. 2019 ya. En cualquier momento. Deu. Deu. You're welcome back so long ago.